cifra. Nos dice que en la noche está la verdad. Y yo pensando en cómo ocultarás tus ojos que no dejan de que atraviesa la ciudad.